Estamos en la misma frecuencia. En este instante comienza Radio Liberada, un podcast sobre software, hardware y cultura libre. Criptografía, del griego criptos, oculto, y graphein, escribir. Se define como el estudio de los principios y mecanismos necesarios para establecer procesos de cifrado y descifrado y generación de claves necesarias para ellos. La criptografía permite almacenar información sensible o transmitirla a través de redes inseguras, como por ejemplo Internet, de modo que nadie, salvo el destinatario de la misma, pueda acceder a ella. Un concepto muy relacionado es el de criptoanálisis, que viene del griego oculto y desatar. Es el estudio de los principios y mecanismos necesarios para descifrar mensajes sin conocer las claves de cifrado. Se puede considerar la criptografía, por tanto, como una rama de las matemáticas y en la actualidad también de la informática y de la telemática. La criptografía hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y, por tanto, proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo usando una o varias claves. Esto dará lugar a diferentes tipos de sistemas de cifrado, denominados criptosistemas, que nos permitirán asegurar al menos tres de los cuatro aspectos básicos de la seguridad informática. La confidencialidad, que es asegurar que la comunicación solo es visible para el emisor y el receptor. La integridad, asegurar que el mensaje no haya sido modificado por terceras personas durante su tránsito. Y el no repudio, evitar que la persona que envía el mensaje niegue haberlo hecho. Consideramos que un buen sistema de cifrado ha de cumplir las siguientes características. Los recursos y el esfuerzo consumido para cifrar y descifrar deben ajustarse al grado de seguridad necesario. Los mecanismos de cifrado y descifrado y generación de claves deben ser sencillos. La implementación de los algoritmos, a su vez, debe ser sencilla. Un error en el cifrado no debería propagarse y corromper el resto del mensaje. El tamaño del mensaje cifrado no debería superar al tamaño del mensaje original. Volvimos con el séptimo programa de esta cuarta temporada post vacaciones de 2 meses. ¿Qué hay? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a todos nuestros que te escuchas y aquí ya volviendo de estas vacaciones y como lo escuchábamos en el audio inicial, hoy estaremos hablando de criptografía, que es un tema bastante interesante, pues que se ofrece como bastante interesante. Una charla livianita sobre criptografía, ¿no? Sí, porque ya ahondar en estos temas, pues, sí, ya sería algo muy técnico, ¿no? Pero bueno, para tener una idea. Bueno, ahí vimos la definición un poco de lo que es la criptografía, ¿no? Sí, como lo indicaba el audio inicial, el arte que significa de ocultar un mensaje, básicamente es eso. Que debe cumplir con ciertas normas, pues, que exista un remitente, que exista un cifrado, que exista un destinatario. Y pues esto también tiene que ver algo con lo que es la seguridad de la información. Y si lo analizamos desde tiempos remotos, pues ya desde el antiguo Egipto se hablaba de criptografía. Sí, en las primeras, digamos que lo primero que se conoce con respecto a eso es de la antigua Esparta, ¿no? Que viene con lo que es la exítala. Que era un sistema bien, bien ingenioso, ¿no? De ocultar los mensajes o de comunicarse. Para la época, además, y uno que está hecho es bien ingenioso. Sí, era bastante, bastante curiosa la forma en la que lograban cifrar los mensajes, ¿no? Que tanto el destinatario como el remitente tenían que tener un palo o una vara, en este caso, del mismo grosor. Del mismo diámetro, exacto. Y que a su vez esto permitía enrollar una tela. Ajá, la historia era que se enrolla la tela primero y se escribe en una cara. Se escribe todo lo que uno quiere, lo va girando y va escribiendo. Y después cuando desenrollás la tela del palo, no se entiende nada. Que es un cifrado por transposición de caracteres, ¿no? Que es uno de los tipos de cifrado que ya vienen desde la antigüedad. Sí, entonces digamos que ya de alguna u otra forma, pues base de lo que es el uso del internet, hoy en día ya viene con un precedente bastante antiguo, porque tiene que ver con el cifrado lo que... Claro, lo que pasa que, bueno, vamos a ver después cómo ha cambiado eso, ¿no? Y cómo se dividen las eras de lo que es la criptografía clásica, la criptografía moderna, y cómo en un punto cambia bastante eso, ¿no? Esto vendría a ser la criptografía clásica, digamos. Lo primero que se conoce con respecto a criptografía. Sí, bueno, lo que tú indicas es cierto. Ya también, ya cuando aparece la criptografía en la era digital, ya también veremos un poco cómo tuvo la influencia la criptografía en la Segunda Guerra Mundial y en el fin de la misma. Entonces ya con esta pequeña introducción de lo que es la criptografía y de su influencia en lo que es la historia de la humanidad, vamos ahora con este primer tema de la musicateca de Pablo. Vamos a escuchar el tema Anti-Yankee del grupo La Casquivana, del grupo mexicano que anda muy bien. Sí, hoy venimos revueltosos hoy. Vamos a escuchar entonces. Las 4 de la madrugada y la Casa Blanca acaba de confirmar que el primer disparo del primer misil sobre Bagdad ya se ha producido en un plazo no determinado. Comienza por tanto. Entonces, luego de este temita bastante mojadito, bastante duro, bastante fuerte, entonces vamos a hablar un poco de lo que de las edades, de las distintas edades, ¿no? De la criptografía, cómo de alguna otra forma la criptografía ha ido evolucionando. Pablo mencionaba en el primer segmento lo que fue la Hexítala, que fue el dispositivo este creado por los espartanos, que era un palo que enrollaba una tela. para esto de alguna u otra forma, pues los primeros métodos criptográficos fueron alfabéticos, nada más utilizaban letras o lo que conocemos los informáticos como caracteres, o caracteres de string, pues. Luego de esto, ya hacia el año 1466, León Batista ya crea un método polialfabético. ¿Qué quiero decir con esto, Pablo? Que ya no solamente eran letras, sino que también a los, digamos de alguna forma, a los algoritmos descifrados, se le agregaron los números. Y este tipo de cifrado se llamó polialfabético. Transcurrió el tiempo y luego, pues, ya con lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, llegó lo que se llamó la Enigma, que fue una máquina electromecánica creada por los nazis que tenía en su funcionamiento teórico algo similar a lo del bastón de la Echítala, porque era un rotor, o sea, algo que hacía girar para crear el mensaje, para la codificación de un mensaje. Lógicamente, pues para que existiera ese mensaje tenían que haber existido por lo menos dos enigmas: la máquina la que creaba el mensaje y la otra que de alguna u otra forma lo recibía. Claro, ellos se ponían de acuerdo en el inicio del rotor, en la clave, ¿no? Era lo que se pasaban para poder descifrar después. Sí, digamos que después, para hacerlo de alguna u otra forma un poco más dura la clave, los nazis lo que hicieron fue agregarle rotores y agregarle fechas. Pero de alguna u otra forma, esto por los aliados, sobre todo por los ingleses, fue de alguna u otra forma decodificado, en el cual interceptan sus mensajes. Y estuve leyendo también de que de alguna u otra forma la decodificación del Enigma ayudó a que la Segunda Guerra Mundial se acabara 2 años antes. O sea, que tal fue el daño que hicieron por medio de tener esa vía de comunicación secreta, ¿no? Ajá, bueno, digamos que esa vía de comunicación interceptada. Ah, el daño que hicieron los aliados. Claro, los aliados para poder descifrar estos mensajes, pues, y de alguna u otra forma saber qué paso era el que iban a dar, en este caso, los alemanes. Ajá, vamos a ver un poquito una pequeña reseña histórica de las edades y de los hitos, digamos, de la criptografía. Seguramente te habrás hecho la siguiente pregunta: ¿por qué se habla de criptografía clásica y de criptografía moderna? Si son dos cosas distintas, ¿qué hechos o circunstancias han influido para que se haga esta distinción? ¿Y en qué época podemos marcar esta separación? El uso de la criptografía para proteger secretos militares se remonta a 5 siglos antes de Cristo con la Escítala. Método sencillo que permutaba los caracteres del mensaje al escribirlos sobre una cinta de cuero. Con el paso del tiempo aparecen otras técnicas de cifra, basadas ahora en la sustitución de los caracteres del texto en claro por otros caracteres de un alfabeto de cifra. Hacen su aparición posteriormente nuevos criptosistemas, que usan más de un alfabeto de cifra, otros que cifran más de un carácter a la vez, máquinas de cifra, etc. Algunos sistemas de cifra hasta mediados del siglo XX. La historia ha sido testigo de la creación de un buen número de sistemas de cifra. Entre ellos podemos destacar a Polibios, siglo II antes de Cristo; César, siglo I antes de Cristo; Alberti, 1467; Tritemius, 1508; Batista, 1553; Vigenère, 1586; Beaufort, 1710; Bill, 1821; Playfair, 1854; Whitstone, 1860; Bathory, 1891. A comienzos del siglo XX nos encontramos, por ejemplo, con los sistemas de Bernan, 1917; Enigma, 1923; Hagelin, 1927; Hill, 1929; y Purple, 1932. La criptografía a partir de la segunda mitad del siglo XX. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero y matemático Claude Shannon publica en 1948 un trabajo sobre la teoría de la información, donde profundiza en los aspectos teóricos de la criptografía y le da definitivamente un marco científico. Si a esto se une el nacimiento de la computación, que la información se representa ahora por medio de bits y no de caracteres, y la cada vez más necesaria apertura de estas técnicas al mundo civil, que tiene su máximo exponente en la invención de la criptografía de clave pública por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976. Podemos decir que desde la segunda mitad del siglo XX, la criptografía cambia por completo, y de ahí que se le añada el adjetivo de moderna, en contraposición a la anterior que se le califica como clásica, independientemente de que ambas utilicen herramientas y principios matemáticos comunes. Bueno, ahí veíamos como una reseña histórica, ¿no? De las edades de la criptografía. Y si vamos a lo que viene a ser a partir de la máquina Enigma, pero más bien a partir de la era informática, lo que es la criptografía moderna, ¿no? Que es otro tema porque cambia radicalmente el tema criptográfico. Ya no son letras, ya no son números, sino que son bits lo que se hace. Entonces la manera de codificar y la potencialidad para codificar y decodificar cambia bastante, ¿no? Eso lo vamos a ver en el próximo bloque, que vamos a hablar un poquito de lo que son el sistema principal de criptográfico hoy por hoy, ¿no? Que son las claves de clave, la criptografía de clave pública y privada. Ajá. Entonces ahora vamos con este segundo tema de la musicateca de Pablo. Vamos a escuchar Vía Libre con su canción Poseedores. Siervos de algún ser. Decíamos antes del corte musical que a partir de ahí, de la era informática, nace la criptografía moderna, ¿no? Y el principal sistema de criptografía usado hoy por hoy es el de clave pública y privada, que es el que utilizan los bancos, el que se utiliza en las páginas seguras de internet, en el que podemos utilizar cualquiera de nosotros con el correo electrónico, por ejemplo, con el tema de PGP. Sí, ya tiene que ver un poco más con lo que son los protocolos de cifrado, uh-huh. Para bien sea para la en este caso para la transmisión de datos, pues. Claro, datos seguros, ¿no? O sea, de datos cifrados, como bien dice. Pero vamos a ver, porque es bastante interesante cómo funciona el tema de la clave pública y privada. Vamos a ver entonces una explicación que está muy bien, creo, de cómo funciona esto. Durante milenios, los seres humanos hemos inventado códigos cada vez más sofisticados. Hay toda una ciencia de los secretos que se llama criptografía. Hay sistemas famosísimos, como la clave César, o otras muchas. El ingenio más poderoso de codificación inventado por el hombre son seguramente las máquinas Enigma, usadas entre otros por el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Claves complicadísimas, códigos secretos muy difíciles de descifrar, pues incluso esos códigos imposibles fueron descifrados. Las máquinas Enigma fueron vencidas por Alan Turing, uno de los matemáticos más importantes de la historia, que con su ingenio contribuyó a salvar millones de vidas. Bueno, así que ya ves, ni siquiera esos códigos increíbles son seguros del todo. Y encima está el problema de entregar el código secreto a tu colega. Tranquilos, colegas, para eso están los primos. Me refiero a los números primos, que encima de ser un montón, infinitos o más, sirven para guardar tus secretos. Y encima no hay que enviar libros de códigos, ni claves secretas peligrosas, ni nada. Es una cosa que se llama criptografía de clave pública y clave privada. Os cuento cómo va. Imaginad que me quieren enviar un mensaje secreto. Para empezar, lo primero que tiene que hacer esa persona es transformar el mensaje en números. Ahora me tienen que enviar un montón de números, los que sean. Y ahora voy a utilizar dos números primos, los que sean, para elaborar la clave. Por ejemplo, el 3 y el 11. Vale, los multiplico y obtengo el número 33. Ahora le digo a esa persona y a cualquiera que quiera enviarme un mensaje secreto, quien quiera enviarme un mensaje secreto, que utilice el número 33 para construir la clave. Eso lo puedo decir abiertamente. Me da igual que todo el mundo sepa que quien se comunica conmigo usa el número 33. Eso es lo que se llama clave pública. Vale, ahora quien quiere escribirme usa el número 33 para hacer unas cuentas con los números que quiera enviarme. El caso es que cualquiera puede hacer esas cuentas. El método está por ahí en internet. Lo podéis hacer cualquiera. No pasa nada. Hasta ahora no hay nada secreto, ¿verdad? Bien. Ahora mi colega me envía su mensaje ya encriptado, codificado. Cualquiera puede saber cómo lo ha hecho, qué número ha usado para construir la clave, el 33. Lo que no saben es el mensaje, ¿no? Todo lo que tienen que hacer es hacer el proceso al revés y descubrirán el mensaje original. Efectivamente. Y para eso, lo único que necesitan es saber, para hacer el proceso al revés, cuáles son los dos números primos que yo usé para formar el número 33. Y esos dos números primos, son mi clave privada. Y ahí está lo chungo. Vale, para el 33 está chupado. Cualquiera sabe que son 3 y 11. En el ejemplo del mensaje, sería fácil de descifrar. La fuerza de este método está en usar, en lugar del 3 y el 11, números primos grandes. Muy grandes. Los multiplicas y te da un número enorme, tu clave pública. Y esa es la que le das a la gente para construir la clave. Quien quiera descifrar el mensaje tiene que saber cuáles son los dos números primos que forman tu clave pública, o sea, factorizar tu clave pública. Y eso es tremendamente difícil, pero difícil, difícil. Más que llevar una vida sana. No, en serio, ni con los ordenadores más potentes del mundo se pueden factorizar números grandes. Nuestras tarjetas de crédito, las comunicaciones seguras de internet, todo eso, usan ese sistema con claves públicas que son números de 300 o 400 cifras o más. Y os aseguro que eso se tarda, hoy en día, años en descifrar. Así que es muy importante saber construir números primos grandes. Este método se llama RSA, porque lo inventaron tres tíos que se llamaban Rivest, Shamir y Adleman. Hoy en día es el método usado para transmitir mensajes secretos. ¿Ya ves? La seguridad del mundo depende de los números primos. Flipa, prima. Bueno, ahí veíamos cómo funciona el tema este de clave pública y privada, o el algoritmo de RSA, que es el más usado actualmente, ¿no? Y veíamos que eso nace en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por tres científicos que son Ron Rives, Adi Shamir y Leonard Adelman. Y por eso tiene el nombre. Sí, que viene del acrónimo de estos tres matemáticos, ¿no? De Rives, de Shamir y de Adelman. Sí, hay un antecedente incluso, pero no recuerdo ahora el nombre de la persona, que ya había desarrollado un método muy similar, pero mucho tiempo antes, y era imposible de aplicar en la práctica, en el momento que lo desarrolló. Y eso quedó un poco en olvido, incluso estos otros tres que lo desarrollaron finalmente nunca se enteraron de eso, pero llegaron al mismo sistema, básicamente. Sí, entonces también yo creo que es importante también mencionar, ya hemos hablado lo que es la criptografía y también mencionar un poco lo que es el criptoanálisis. El criptoanálisis que engloba las técnicas que se usan para romper, pues en este caso los códigos de cifrado. ¿Por qué es importante estar claros de esto? Pues porque, como estamos hablando pues de procesos de cifrado, no llevarnos sorpresas en cuanto se han interceptado nuestros mensajes. Y digamos que lo que engloba lo que es la criptografía, criptoanálisis, es llamado criptología, aunque no es una palabra aceptada en el diccionario de la Real Academia Española en este caso. Incluso el diccionario de la Real Academia Española, la definición que tiene de criptografía es bastante mala. Habla de un arte porque se quedó en la época de la criptografía clásica prácticamente. Hoy se le dan otras definiciones, que incluso en el primer audio que pasamos es la definición que se le da actualmente y la más certera. Digamos, el análisis, la definición de la Real Academia Española es pésima sobre la criptografía. Bueno, yo quería dejar, por ejemplo, para ver una cuestión práctica, ¿no? A nivel usuario, una forma de criptografía de clave pública y privada es el PGP o el GNU-PG, por ejemplo, que se usa para cifrar correos, entre otras cosas, ¿no? Con Thunderbird, en el caso de GNU Linux o incluso en Windows, y con el complemento Enigmail. Todo esto que parece muy complicado en la práctica es bastante sencilla. Uno genera la clave pública y la clave privada y luego le manda, envía esa clave pública a sus conocidos y con la clave pública del conocido, como explicaba en el video que hice cómo se generan, uno puede enviar y recibir mensajes cifrados, ¿verdad? Y descifrarlos. Y es el método más seguro que se conoce hasta hoy. Incluso era el método que nombraba Snowden, ¿no? En algún momento para enviar correos. Y bueno, ya estamos terminando porque, bueno, es un tema largo, ¿no? Nosotros lo que quisimos acá dar fue como un pantallazo, digamos, de lo que es la criptografía. Vamos a mandar el saludito de siempre, a nombrar los medios que nos retransmiten. Sí, como siempre, agradeciendo a Radio Urquía 95.7 FM y Viento Sur 88.5 FM de Venezuela, Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, Bacalora Radio y Elbinario.net de España. También nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Liberada Radio. En Twitter. En Twitter, en Diáspora estamos en radioliberada@joindiaspora.com. En Mastodon, Radio Liberada, @Mastodon Social, nuestro canal de Telegram, que es Radio Liberada el Grupo, y nuestro canal de Matrix, nuestra sala en Riot, Radio Liberada, .matrix.org. Bueno, entonces nos estamos yendo y nos vemos dentro de 15 días si todo sale bien. Sí, bueno, un saludo a todos nuestros jueves, escucha, y nos vemos dentro de 15 días. Chao. Hoy esta historia ha terminado, pero en 15 días nos reencontramos para continuar liberando tu mente.